Natalia vivía una joven, detalle hermoso como un jazmín. Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. Quedó al cuidado de un mal hermano, padre ni madre no conoció. El mal hermano le dice un día: ay, hermanita del corazón, ya tu hermosura me tiene. Me des tu amor. La pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió: mejor prefiero morir mil veces antes que logres mi honor. El mal hermano sacó el revólver. Por ahí preguntan quién había sido. Luego pregunta la autoridad. Vinieron gentes de muchas partes a ver el crimen de aquel lugar. Declara que él había sido. Yo soy el hombre que la maté. Vete, hermanita, vete pa'l cielo, que yo en la cárcel lo pagaré.